volviendo de Aedo, Rosales y Güemes mojó. Bolas clandestinas le fabrica al héroe el perdón. No vaya a ser que no es. Paciencia, corazón de chavo olvida. No vaya a ser que no es. No, no.